En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Un saludo y muy buenas tardes a todos los que nos escucháis por la radio. Solo por la radio ya sois 12.000, millón de gracias. Más los que nos escucháis por Teleelch, por nuestra web, por nuestra app y por el resto de dispositivos y plataformas. Seremos en torno a los 35.000 escuchantes y aficionados del Elche Club de Fútbol que cada día sintonizan con nuestro programa. Un millón de gracias por estar ahí un día más. Hoy es miércoles 29 de septiembre. Y mientras el Elche Club de Fútbol vuelve a los entrenamientos para preparar el partido frente al Celta de Vigo, se producen noticias en torno al Elche Club de Fútbol. Una de ellas es que el Elche abandona el farolillo rojo de la tabla de límites salariales para esta temporada 21-22. El club franjiverde cuenta con un presupuesto de 41 millones y medio de euros, es decir, casi 7 más que la temporada pasada en plantilla. Y ya al menos no es el último. Supera al Levante, que baja los 32 millones, y atención al Valencia, que no pasa de los 30.900.000 euros. Ahora repasaremos esa tabla de límites salariales, que desde luego, cuanto menos, llama poderosamente la atención en algunos clubes. Los tres ascendidos, todos ellos tienen más presupuesto que el Elche. El que se pega el batacazo es el Barça, que de los 300 y pico millones que tenía pasa a tener 97, pasa a ser el séptimo presupuesto, y el Madrid, todo lo contrario, aumenta en 270 más y abre una brecha extraordinaria con respecto al resto de clubes. Comentaremos también los 100 partidos en primera de Fran Escribá, que serán 150 dirigiendo al Elche el próximo domingo en total. Es, recordemos, el tercer entrenador que más veces ha entrenado en la historia del club blanquiverde. Solo superado por los argentinos Felipe Mesones, que es el líder de este ranking, y Roque Olsen, el tercero, ya es Fran Escribá. Un Elche que afronta octubre cargado de partidos ante rivales directos. Primero será el Celta de Vigo, luego Rayo Vallecano, Español y Alavés. Cerrará el mes con la visita del Real Madrid al Estadio Martínez Valero. Y vuelve el público al 100% en los estadios, pero con letra pequeña. El Elche seguirá con su hoja de ruta prevista para el duelo ante el Celta, pese a que podría contar con el 100% del aforo. La nueva medida, aprobada por Sanidad y comunicada a las comunidades, entra en vigor a partir de este viernes, pero en esa letra pequeña hay que especificar que se mantiene el metro y medio de distancia, es decir, la butaca de separación, con lo que en realidad no es el 100%. Además, se mantiene el uso obligatorio de mascarilla y solo está permitido el consumo de agua. Al final del programa, José Antonio González nos comparará, como cada miércoles, cómo estaba el Elche de Almirón a estas alturas, tras 7 jornadas disputadas, y cómo está el Elche de Fran Escribá. Vemos la comparativa también de la parte de abajo de la clasificación para saber si este año va a costar más o menos en puntuación salvarse. Todo ello aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. ¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte. ¡Guau! Wow, ¿y cómo has llegado a hacer esto? Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar. Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

en la Champions contra el Sheriff. El Sheriff no es ningún mandamás del oeste, sino el nombre con estrella incluida que le han puesto al equipo este, ya no sé si decir moldavo, ruso, ucraniano, no, nadie sabe de qué país es, si es que tiene país. Bueno, vamos a lo nuestro. Para ese partido, por cierto, Fran Escribá va a significarse como, bueno, ya es el tercer entrenador que más veces ha entrenado en la historia del Elche Club de Fútbol, solo superado por Felipe Mesones, que es el líder de este ranking, 213 partidos en distintas etapas. Dirigió Felipe Mesones al Elche Club de Fútbol. Luego, con 206, muy cerca, otro argentino, Roque Olsen. Ninguno de los dos ya, por desgracia, está con nosotros, ya fallecieron. Y el tercero ya es Fran Escribá, el que le deseamos larga vida a uno de los más grandes en la historia del Elche Club de Fútbol y que lo seguimos disfrutando. Bueno, pues cumplirá contra el Celta el partido número 150 en el banquillo blanquiverde en todas sus etapas. Y cumplió 100 como entrenador de la primera división, o mejor dicho, entrenando en primera división al Elche Club de Fútbol. 100 partidos en la máxima categoría. Escribá está cada vez más cerca de Pedro Tobumbel, que dirigió al equipo en 104 ocasiones en primera. Con lo que, bueno, en cuanto pasen tres partidos más, bueno, tres no, en cuanto pasen cuatro lo empatará a Otto Bumbel y en cuanto pasen cinco lo superará. Y ya quedará solo por detrás de Felipe Mesones, como el segundo en primera división. Bueno, hablando de clasificaciones, el Elche abandona el farolillo rojo de la tabla de límites salariales para esta temporada 21-22. Ya no es el último en la clasificación de topes salariales. Y en este sentido, el club ilicitano aumenta en casi 7 millones de euros su tope salarial de los 34 del año pasado en el mercado veraniego. Ahora pasa a tener 41 millones y medio. Es cierto que en el mercado invernal se rebajó la cifra en 2 millones de euros más. O sea que si lo comparásemos con el mercado invernal, no subiría 7 millones, subiría 9 millones de euros. Pero bueno, vamos a hacerlo en comparación con el inicio de campaña pasado. Y el Elche ahora mismo no sería el último, sino que sería el tercero por la cola, con 41.525.000 euros. Es decir, sube exactamente 6.925.000 euros, casi 7 millones de euros. Llama poderosamente la atención en esta clasificación de límites salariales que el Valencia pasa a ser la plantilla más barata, de 103 millones el año pasado a 30.986.000. Es decir, cuenta con 72 millones de euros menos en plantilla. El Levante sería la segunda peor plantilla. Estamos hablando de equipos que han tenido muchos problemas económicos y han estado peleados con el tope salarial de la Liga. El Levante es el segundo peor presupuesto con 32 millones. Baja 5 millones y medio respecto al presupuesto del año pasado. Si seguimos esta clasificación de abajo hacia arriba, el Elche es el tercero por la cola con 41.525.000. Destaca que los tres ascendidos este año todos tienen mayor presupuesto que el Elche. El Rayo, muy poquito más, pero 300.000 euros más, 304.000 euros más. El Rayo es el cuarto presupuesto por la cola con 41.829.000. Pero, por ejemplo, el Mallorca tiene 46 millones, es decir, 5 millones más que el Elche, y el Español es el séptimo presupuesto con 77, casi 78 millones de euros. Es decir, que tiene 37 millones de euros más que el Elche, recién ascendido el Español, que de todas formas ya el año pasado en segunda ya tenía más presupuesto que el Elche en primera. Es un club con una gran infraestructura y que desde luego pues económicamente está saneado, pues por ello tiene este presupuesto. Para ir de arriba hacia abajo, también destaco un par de datos. El Madrid crece extraordinariamente en 270 millones de euros más este año. Tenía 468 millones y pasa a tener 739. Y el Barça se pega un costalazo impresionante y tiene 284 millones menos que la temporada pasada en tope salarial. La pasada tenía 382.000, menos esos 284.000, pasa a tener el séptimo presupuesto con tan solo 97 millones, casi 98 millones de euros. O sea que la brecha ahora mismo del Madrid al Barça, el Madrid tiene un tope salarial en plantilla de 739 millones y el Barça de 98. Y la brecha también es extraordinaria entre el primero y el segundo. O sea, el Madrid ahora mismo es el gran trasatlántico de primera división con 739 millones en plantilla. El segundo es el Sevilla con 200 millones. Tercero el Atlético de Madrid con 171. Cuarto el Villarreal con 159. Quinta la Real Sociedad con 127. Sexto el Athletic con 111. Ojito porque el Elche se ha enfrentado prácticamente a todos, bueno, prácticamente no, a los de los siete de arriba, con los seis de arriba, menos con el Madrid, que lo va a recibir el 31 de octubre aquí en el Martínez Valero, ya ha pasado por el dentista, ya ha pasado el dolor de muelas, porque ya se ha enfrentado al Sevilla, segundo mayor presupuesto, al Atlético de Madrid, campeón de liga, tercer mayor presupuesto, al Villarreal, cuarto mayor presupuesto, a la Real Sociedad, quinto mayor presupuesto, y al Athletic de Bilbao, sexto mayor presupuesto. O sea que, en teoría, el Elche solo le queda al Madrid y el Barça, que es el séptimo presupuesto. El resto ya son más terrenales. Pero, como digo, la brecha entre el Madrid y el resto es abismal. Hay 539 millones de diferencia entre el primero, el Madrid, y el segundo, el Sevilla, en tope salarial. Destacar otros equipos que se han pegado también un costalazo. Bueno, el Barça sobre todo. El Atlético de Madrid también ha bajado considerablemente. Ha bajado 81 millones de euros. De los 252 millones que tenía en plantilla el año pasado, los 171 de este año. Pero bueno, lo del Barcelona es todavía peor. Y bueno, y el que más ha subido, evidentemente, el Madrid, que ha subido una diferencia de 270 millones más en relación a la pasada temporada. En cuanto a los rivales directos, pues hombre, si cogemos desde el Celta, que es el décimo presupuesto, próximo rival del Elche Club de Fútbol, el Celta tiene 65 millones y medio en plantilla. 3 millones más que el año pasado. O sea que el Celta, bueno, pues tiene 24 millones de euros más que el Elche. Pero a partir del Celta, que es décimo, yo diría que todos son ya rivales directos. Décimo presupuesto, Celta, 65 millones. Le sigue el Getafe con 64. Osasuna, 56. Granada, 53 millones y medio. Mallorca, 46 millones. Cádiz, 45. Alavés, 42.800. Rayo, 41.800. Elche, 41.500. Y cierran ya Levante con 32. Y Valencia con 30. Si miráis la clasificación de resultados, es decir, lo que se juega en el césped, y miramos esta clasificación, pues hombre, ahí no hay muchas coincidencias. Sí, hombre, está la coincidencia de que el Madrid es el líder en las dos clasificaciones. Faltaría con lo que vale la plantilla del Madrid. Vemos que efectivamente Sevilla, Atlético, Real Sociedad están arriba, eso sí coincide. Barça más o menos está por ahí, séptimo, sexto. Y luego por abajo, el Valencia desde luego no es colista. El Levante tampoco está en puesto de descenso, ni siquiera el Elche. Por abajo ya no es lo mismo que los que lo que marcan los presupuestos. Bueno, pues ahí están esas referencias de los presupuestos. Al menos el Elche ya no es el peor presupuesto de la categoría, es el tercero por la cola, al menos asciende un par de posiciones. La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.898 euros. Infórmate en cupraofficial.es. Descubre la marca Cupra en Serrauto, Elche. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. ¿Quieres

aunque todo apunta que habrá que seguir manteniendo el metro y medio de distancia o una butaca de separación entre no convivientes, eso hay que tenerlo en cuenta. La idea del club es que lo antes posible se pueda bajar a la zona inferior a los abonados del anillo para continuar con la campaña. Así las cosas, para el partido ante el Celta, los abonados accederán al estadio con su carnet de abonado de esta temporada, sentándose en el asiento que marca su abono y accediendo por las puertas indicadas en su carnet. Además, todos los espectadores que asistan al partido deberán seguir las indicaciones del personal del club, cumplir con las normas del código de conducta, el acceso del estadio Martínez Valero, o en este caso es obligatorio el uso de mascarilla al acceso, bueno, al recinto. Está prohibido fumar, comer, beber, y eso sí se permite la entrada de una botella de agua. Pero sobre todo, en la letra pequeña, y es lo que el club quiere conocer con exactitud, es si se va a eliminar esa restricción, que de momento todo parece indicar que no, del metro y medio de separación o de la butaca de separación. Mientras exista esa butaca de separación en la parte de abajo, el club no tiene posibilidad de poner a la venta más abonos. Así que habrá que esperar a que, bueno, pues el 100% sea de verdad un 100% y no haya una butaca de separación entre no convivientes. Por eso digo que, y va a depender también de estadios. En algunos estadios españoles ya se habla de que sí va a ser el 100%. Va a depender de las autonomías. En Madrid restricciones ya no hay prácticamente ninguna. En la Comunidad Valenciana todavía las hay. En fin, va a depender un poquito de lo que digan las comunidades autónomas. Y en este sentido, bueno, pues el Elche, que lógicamente está deseando vender más abonos y venderlos donde más demanda hay, que es en la parte de abajo, sois muchos los que preguntáis, oye, que yo quiero comprar abono en el anillo inferior, en la parte de abajo. De momento, a día de hoy no se puede. Para el día del Celta, no. La semana que viene, que por cierto hay parón de selección, de selecciones, España jugará la fase final de la Copa de Naciones, el miércoles jugará la semifinal contra Italia, pues aprovechando ese parón y si tiene posibilidad, el club desde luego está estudiando ya la probabilidad de poner a la venta abonos en la parte inferior, pero todavía, insisto, no lo tienen claro, así que no queda más remedio que esperar. Y en lo deportivo, pues lo dicho, el Elche afronta un octubre cargado de partidos, no voy a decir que son decisivos, pero en el cómputo global, al final de liga, sí lo van a ser. No va a ser lo mismo sumar el 50% de los puntos, el 30% de los puntos o el 80% de los puntos ante rivales directos que a priori van a ser el Celta, el Rayo, aunque de momento el Rayo está pensando en otras cosas, sexto clasificado, el Español, a la vez de esos cuatro partidos, de esos 12 puntos, sí va a ser decisivo sumar el máximo de puntos, porque a final de liga cualquier punto va a ser decisivo. Pasa que siempre le damos más trascendencia al mes de marzo, al de abril y al de mayo, que llegamos ahí con el gancho, como decía Pacheta. Llegamos ahogados. Bueno, pues para no llegar ahogados, para llegar sin agonías, es fundamental que el equipo sea capaz de sumar el máximo de puntos. No pensemos más allá del Celta, vamos a pensar en el Celta, un partido clave para los ilicitanos, un Celta que ha reaccionado y de ser último, colista, de no haber sumado puntos, bueno, pues lleva 7 puntos, 6 consecutivos, merced a las dos últimas victorias, la última en el tiempo de prolongación, y bueno, pues va a venir con la moral alta. El Elche todavía no sabe lo que es ganar en el Martínez Valero. Vamos a esperar que por fin lo pueda conseguir en un horario al que estamos poco acostumbrados, pero que nos vamos a tener que acostumbrar, porque de momento vienen dos partidos seguidos a las 2 de la tarde. Este, el del domingo contra el Celta, y dentro de dos semanas, cuando se reanude el fútbol tras el parón por selecciones, en Vallecas contra el sorprendente recién ascendido Rayo Vallecano de Falcao y de Iraola, que está sexto clasificado, ni más ni menos que, no, perdón, quinto clasificado, no le quitemos méritos, en puestos de Europa League, a un punto de Champions, con 4 victorias en 7 partidos, que se dice pronto, y 13 goles a favor y solo 7 en contra. Extraordinarios los números del cuadro de Vallecas, que sí, que le llegara la pájara, pero ya me gustaría a mí que si me tiene que llegar una pájara, sea con tantos puntos, en diferencia de los de abajo, porque ya le saca 10 puntos al descenso el Rayo Vallecano. Eso es lo que le importa a Iraola, eso es lo que le importa, me imagino, que la afición del Rayo, que estará tremendamente ilusionada, por otra parte, de ver su extraordinario arranque, de que Falcao ha vuelto el Tigre y todas estas cosas. Pero ahora mismo el Elche tiene que pensar solo y exclusivamente en ganarle al Rayo. Para ese partido, vamos a ver si vuelve Lucas Boyé, por lo menos a la convocatoria, importante que meta ya la cabeza, por lo menos que pudiera ya disputar minutos. No creo que sea futbolista que, ya para entrar en el 11 titular, a menos que esté perfecto, pero seguramente le faltará algo de ritmo, que adquirirá pues ya la semana que viene y la otra, porque no hay fútbol en el fin de semana siguiente. Pero a mí me da la sensación de que Fran Escribá va a hacer pocos cambios. La gran duda es el sistema, si mantendrá la defensa de 4, el 1-4-4-2, o si por el contrario vuelve al sistema de 3 centrales y 2 carrileros. Ahí está la principal duda. Y en cuanto a novedades en el 11, no creo que haya muchas. Quizás, igual, si prefiere un perfil más ofensivo en vez de Palacios, pudiera jugar Josan, pero iba a decir si juega con carrilero. No, Josan normalmente ha jugado de carrilero, pero normalmente de lo que juega es de extremo, con un 4-4-2 de extremo derecho. O sea que Josan podría ser quizás la duda del técnico blanquiverde para darle un perfil más ofensivo, porque Palacios está claro que en cuanto a ofensividad no es un hombre que llegue, mete centros y mucho menos que drible y encare y busque el uno contra uno. No olvidemos que es un lateral derecho. Así que, bueno, pues pendientes de ese partido, pendiente de la evolución de Lucas Boyé y esperando que no se cometan, que todos los fallos que se tenían que haber cometido de manera individual, fallos realmente garrafales y tremendos que al Elche le han costado hasta 5 puntos, pues ya no se produzcan, o que si tienen que producirse sean mucho más dispersos en el tiempo. Hacemos una pausita y vemos, comparamos al Elche de la temporada pasada a estas alturas y también la zona de descenso. Hoy he tenido un sueño increíble. ¿Ah, sí? Cuenta. Pues que estaba en el paraíso, todo lleno de coches y todos podían ser míos. ¡Claro! Tú has soñado con Das Welt Auto. Deja de soñar y empieza a disfrutar. Entra en dasweltauto.es, la web de coches de ocasión con la garantía del grupo Volkswagen, y reserva 100% online entre cientos de modelos. Das Welt Auto. No busques, encuentra. Tu concesionario Das Welt Auto. En Elche, Santa Pola y Orihuela, Grupo Serrano Automoción. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Bri. Porque Talleres Hermanos Bri es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche. Con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca cursos ordinarios de octubre a mayo. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández, los lunes y miércoles. Pagos fraccionados sin intereses. Sácate el título de entrenador. Inscríbete en futcoach10.es y en el teléfono 638 895 527. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Elche en punta. Feels like I'm stuck here in time while I've been trying to forget ya. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo la sintonía de Teleelch en Radio Marca. José Antonio González, muy buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Como cada miércoles esta temporada, cambiamos el día, recordamos, hemos pasado de los martes a los miércoles. Vamos a comparar cómo estaba el Elche de la temporada pasada a estas alturas y el Elche actual de Fran Escribá. Cuéntanos. Repasamos la comparativa, Paco, patrocinada por Ciclos Sansano. Sigue el Facebook de Ciclos Sansano y consigue muy buenos descuentos. El Elche del año pasado estaba mejor a estas alturas en la Liga. Llevamos 7 jornadas disputadas y el Elche actual de Fran Escribá ha sumado 6 puntos. Es decir, que la media ya sale a menos de un punto por partido. Una dinámica que es peligrosa y que hay que intentar variar cuanto antes. El Elche de Jorge Almirón y Escribá, porque con el valenciano recordamos que con el valenciano en el banquillo se jugaron las dos primeras jornadas. En las primeras 7 jornadas cosechó 10 puntos. Por lo tanto, la diferencia en la comparativa entre los elches es de menos 4 puntos. Lo explicamos más detalladamente. El Elche actual suma una victoria, 3 empates y 3 derrotas. Y el Elche del año pasado llevaba 3 victorias, 1 empate y 3 derrotas. Porque recordemos que ya sumamos los partidos aplazados ante el Barcelona y el Sevilla, aunque se jugaron en febrero y en marzo respectivamente, de ahí esa diferencia de menos 4 puntos. Respecto a los guarismos de goles anotados y encajados, prácticamente no hay diferencia porque los datos son muy similares. El año pasado el Elche había marcado 5 goles y encajado 9, el Elche de Escribá a estas alturas es ligeramente menos goleador, lleva 4 goles, es decir, uno menos, pero también ha encajado uno menos porque le han marcado 8 tantos. Por otro lado, y esta comparativa también es muy interesante, si ponemos la lupa en la zona baja de la clasificación, hay que destacar que se mantiene la tendencia de semanas anteriores, es decir, que los equipos de abajo están sumando menos puntos respecto a la temporada anterior. Es cierto que todavía es pronto, pero de momento esos equipos de abajo están sumando menos puntos que la campaña pasada. Ahora mismo la tabla está de la siguiente manera: el Levante está marcando la salvación con 4 puntos y ya en descenso están Granada con 3, Alavés con 3 y el colista es el Getafe con 0 puntos. El año pasado, después de 7 jornadas, Paco, y todos con el mismo número de partidos, que esto es importante, estaba el Celta marcando la permanencia con 6 puntos y ya en la zona roja se encontraban Levante 5, Huesca 5 y Valladolid colista con 3. En definitiva, estamos hablando, por lo tanto, de que ahora la salvación está en esos 4 puntos del Levante y el año pasado estaba en los 6 del Celta, es decir, que se están sumando menos puntos. Habrá que seguir de cerca esta tendencia de puntuación porque nos va a permitir más o menos calcular en cuánto puede estar la permanencia este año. Para que sirva de referencia, la temporada pasada descendió el Huesca con 34, se salvó el Elche con 36, pero hasta con 35 le hubiera servido al Elche o a cualquier equipo la salvación, y ya fue baratísima la salvación. Si este año hacen falta menos puntos, como parece, pues vamos, el objetivo no son 40, el objetivo son 33 o 34. Imagino que esto irá subiendo. Aprovecha el buen tiempo, no dejes pasar un solo día. Coge tu bici y a darle a los pedales con Ciclos Sansano. Ciclos Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici, rápido, eficaz y profesional. Ciclos Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center. Síguenos en Facebook Ciclos Sansano y disfruta de grandes descuentos. Pues hasta aquí la comparativa. José Antonio, te escuchamos ya el próximo viernes con todos los datos del rival, del Celta de Vigo, el próximo domingo. Y bueno, y cada noche en Telenit con el repaso a todos los deportes y con todas las noticias en la web de Teleelch firmadas por ti. Muchas gracias, Paco. Gracias, José Antonio González. También a todos vosotros por la atención prestada. Os recuerdo, volvemos mañana en una nueva edición del Elche en Punta, 1:20. De todas formas, toda la información del Elche, la última hora la tenéis en nuestra web, en teleelche.es, en la sección de deportes, y también cada noche en el Telenit de Teleelche, al filo de las 10 menos cuarto de la noche. ¡Feliz tarde! ¡Hasta mañana! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.